después de las noticias de con Luis Carlos Vélez, a la FM llega la media mañana retro en los 98.5, el poder de los clásicos. Bienvenido Andrés Felipe González. ¿Tú quieres una manzana? Una manzana. Ah, Tuto, hola, ¿qué más? Tuto, bueno, muy bien, amigo. Pena, yo, Tuto, es que estaba concentrado con Michael Jackson. El programador está muy bien. Imagínate la canción con la cual nos recibe la media mañana retro. Michael Jackson con Billie Jean. Y es que escuchar para mí a Michael Jackson es como ver a Lionel Messi jugar fútbol, amigo. No. No. ¿En serio? No. Nah. ¿Dijiste algo impropio porque pusiste el pito censura? No, el que lo dijiste fuiste tú. Lo pensaste tú. Pensaste. ¿Cómo vas a comparar a Lionel Messi con Michael Jackson, por favor? Ay, amigo, yo qué hago. Lo que siento. Es lo que siento cuando escucho a Michael Jackson. Ahí mismo me imagino algo tan talentoso, tan virtuoso como Lionel Messi en eso, o como el mejor chef del mundo preparando su mejor receta, o como la mejor diseñadora de modas. No, no sé de diseño de modas. Entonces me abstengo de hablar ahí. Mejor. Sí, yo creo que ya. Señoras y señores, bienvenidos hasta la media mañana retro. Andrés Felipe González, yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. Vamos con nuestro tema del día, Pipe. Hoy, ¿qué tenemos para preguntarle a nuestros clasiadictos? Que ellos nos van a compartir sus historias a través del 314-504-9106. Bueno, ya que estás hablando de la virtuosidad que tiene el señor Lionel Messi, porque yo sí reconozco que es un virtuoso. Hay que uno ser consciente de eso. Hoy él está de cumpleaños. Ah, okay. Si no me fallan los cálculos, son 33. Lionel Andrés Messi Cuccittini es el segundo apellido de Lionel Andrés Messi Cuccittini. Sí, menos mal se dejó con Messi, no con Cuccittini, porque sería complicado. No, porque acuérdate que, o sea, son muchos migrantes italianos los que llegaron allí después de la Segunda Guerra Mundial, y Argentina y Chile abrieron las puertas a los inmigrantes europeos, cosa que no hizo Colombia. Por esa razón nosotros no tenemos apellidos como Cuccittini, okay, por ejemplo. Muy bien. Pues aprovechando el cumpleaños de este virtuoso. ¿Te pareció bien? Sí, muy interesante. Correcto, una cosa. Bien, Pipe, disculpa, continúa. Estás muy soez hoy, Pipe, estás muy soez. Me están interrumpiendo, Tuto, me están coartando. O sea, yo quiero... No estamos en el duelo, amigo, no, estamos en la media mañana retro, ¿eh? Está bien, pues, Tuto. ¿Listo? Te cuento que la pregunta para nuestros clasiadictos es... ¿Cuál para ti es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Esto en honor al virtuoso que está de cumpleaños, el señor Lionel Messi. Correcto, Juan Román Riquelme también está de cumpleaños, más temprano en la mañana. El papá de Luis Carlos nos decía que Osvaldo Juan Subeldía también nació un día como hoy, ¿correcto? Ok. Que fue técnico del Nacional, un extraordinario técnico que enseñó, aportó mucho al fútbol profesional colombiano en su época, por allá por los años 70, ¿correcto? Listo. Bien, señoras y señores, ladies and gentlemen, repetimos, por favor, envíanos tu mensaje de texto de voz al 314-504-9106 y la pregunta, ¿cuál para ti es hoy, en la actualidad, el mejor jugador de fútbol? Ese que a veces dices, me extasío viendo jugar ese muchacho, ¿cierto? Sí, exacto. Esa es la idea. Por favor, aporten a través del 314-504-9106. Y en el top 5, ¿qué tenemos para hoy? En el top 5 estaremos presentando 5 canciones de Tears for Fears, porque hoy su cofundador, el señor Carl Smith, está de cumpleaños. Excelente. Top 5 de Tears for Fears. Y para ti, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Bienvenidos, media mañana retro en la FM 98.5. Pasémosla bien. Aquí está Courtney Cox. ¿Se acuerdan la de Friends? Claro. Sí, aquí está bailando en el video con Bruce Springsteen, llamado esto Dancing in the Dark en la FM. Pasión por los clásicos. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting blown.

for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shell. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when my DJ revolves it. Lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say damn. A rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. FM 98.5, tema de el día. Hoy estamos preguntando, Andrés Felipe. A nuestros clasiadictos preguntamos, ¿cuál es para ti el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Y ellos responden a través del 314-504-9106. Después de esta primera tanda de comentarios de nuestros clasiadictos, iremos con el top 5 hoy de canciones de Tears for Fears en el cumpleaños de Kurt Smith, uno de sus integrantes. Jenny Gómez nos dice, buenos días mis queridos acompañantes. Hola, ¿cómo estás, Jenny? Yo de fútbol cero, pero creo que es Messi. Un okay. Abrazo y feliz día. Esa es la idea. Lo que tú creas que es, eso es. Eso es, Jenny. Gracias. Messi también, Messi, sí, Messi. Aquí nos dice Lilian, yo diría que el mejor jugador hoy por los comentarios es Lionel Messi. Ok. Y dice, no, es que no le entendí, que perdonen los pisotones y más, no estoy de acuerdo, no sé, no entendí. Es que Messi, no sé, Messi está brusco últimamente, está buscando su gol número 700. Sí. Y está brusco el muchacho. Uno nunca lo ha visto brusco, pero esta vez, estos últimos partidos ha estado brusco, muy brusco el muchacho. Bueno, ahí están nuestros clasiadictos opinando, nos dejan su comentario, envían su audio, su nota de voz al 314-504-9106. Señoras y señores, aquí vamos ya a comenzar con lo que tiene que ver con esto que es el top 5 de canciones de Tears for Fears, hoy en el cumpleaños de Kurt Smith. Top 5. Ay, amigo, qué himno, cómo arranca esta canción. ¿Puedo decir la frase que dije hace como la semana pasada que mi profesor de yoga me dijo que estaba muy profundo? Ajá. Es que el universo nos regala una música fantástica, maravillosa como esta. Break. Breaking Down Again, la canción que está en el top 5 de este top de Tears for Fears, recordando que hoy uno de sus cofundadores, también hablamos de que fue bajista, tecladista y en algunas canciones compositor, pues hizo parte junto con Roland Orzabal de esta agrupación, una de las más relevantes de los 80. Y esta canción se llama Break It Down Again. Gracias a Clase Adictos por acompañarnos y dejarse acompañar de la FM 98.5. Tema del día, para ti, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? 314-504-9106. En instantes más comentarios de nuestros Clase Adictos y el top número 4321 de Tears for Fears, hoy en la media mañana retro. Que continuar con The B.G. Si esto es Staying Alive, en camino viene John Bon Jovi con su más reciente canción. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 10 de la mañana y 30 minutos en la FM 98.5. Hoy estamos preguntando a nuestros clasedictos cuál para ti es el mejor jugador de fútbol de la actualidad. Y hacemos un paréntesis para preguntarle a Andrés Felipe González, DJ de la FM, más conocido como Pipe González o el Pequeño Saltamontes. Para ti, Pipe, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? Pregunta complicada, a pesar de que la respuesta puede parecer muy obvia. Uh-huh. Pero yo sí me inclino más y lo hago por mis afectos. Uh-huh. Yo me inclino por más. Por tus gustos. Sí, por mis gustos. Me inclino más por Cristiano Ronaldo. ¿Te gusta más Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Cómo juega Cristiano Ronaldo? Sí. Es que yo tengo muchos amigos. Pregúntame a mí. Haceme la pregunta a mí. Ahora sí. ¡Tuto! Okay. Sí. Buenos Hola, días. André, ¿cómo querido, va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo una consulta. Sí. Mira sí, que te quiero preguntar a vos. Sí. Hoy que está de cumpleaños un tal Lionel Messi que pocos conocen. Para vos, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Un tal Lionel Messi me suena así como, ¿cierto? Como con inquina, con cizaña. No, algo así. No. Para nada. No veas cosas donde no las hay. Para vos, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? En la actualidad, amigo, tengo muchos. Es que me merezco muchas cosas buenas. Ajá. Sabio Mané me encanta. Sí. Salah me encanta. Sí. Me encanta cómo juega Salah. Hay uno en el Manchester City, ¿cómo es? ¿The Beard? Beard, algo así. Creo que es uno pelirrubio. Ajá. Sensacional como juega él. Hay un James en el Manchester United. No, no es un James, es un James. Okay. Juega sensacional. James se llama. James. Jovencito también. A ver, en Italia, ¿quién te digo? No. No sé, en Italia hay muchos también. Cristiano me encanta, también Lionel Messi me encanta. Hago muchos amigos, ¿yo qué hago, pues? Pero te toca escoger a uno. ¿No? ¿No? ¿Cuál para ti es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? Y para mí es un equipo completo. Ah, bueno. Ahí está la diferencia. Bueno, estamos dando tocará, ideas a tocará hacerte la pregunta a ti, ¿cuál es tu once ideal? Pues. Bueno, si estás de acuerdo, te doy dos equipos, ¿oíste? No. Tengo estos dos. No, da para tanto. No, Van Dijk, el central del Liverpool. Es sensacional ese jugador también. Es sensacional. En fin, hay muchos. En el Chelsea también hay muchos jugadores, ¿cierto? Pero bueno, ok. Bueno, el Pío Valderrama, sensacional. Pero estamos hablando en la actualidad, tú todos de qué estás hablando. Sí. No me cambié la torta, no. Tienes toda la razón, correcto. Vamos con nuestro, porque este programa no es nuestro. Sí. Es de nuestros clasiadictos. Clasiadictos y clasiadictos. Humberto Salamanca nos dice, muy buenas. Para mí en estos momentos el mejor jugador es Juan Guillermo Cuadrado. En la actualidad. Cuadrado, está sobrado ahí en la Juventus. Lo tienen marcando punta, amigo. Ajá. Lo tienen marcando punta. Y nos dice en general, es Cristiano Ronaldo, jugador completo, no creo en la farsa mediática que es Messi, dice Humberto Salamanca. Ok, gracias Humberto por tu comentario, 314-504-9106. Cristian Río dice, CR7 es el mejor jugador de fútbol en la actualidad. Ginette nos dice, hola amigos, para mí el mejor jugador es Cuadrado, saludos. También nos dice por acá John, en cuanto al tema, muy difícil escoger entre esos dos monstruos del fútbol, pero mi favorito es Cristiano Ronaldo. Ok, Dybala, amigo, Dybala juega mucho fútbol. También. Sí. Y Caliche nos dice, me quedo con Cristiano Ronaldo, para mí es un extraordinario jugador. Correcto, muy bien, gracias clasiadictes y clasiadictos por comunicarse con nosotros, compartir sus opiniones a través del 314-504-9106. En instantes el top 4 de canciones de Tearful Fears, porque aquí llegan los presentar a vos, André Felipe, presentar a vos. Me da penita. Bueno, está bien, sí. A mí no. Bueno, dale. Sexo. Los prisioneros. Sexo compro, sexo vendo. Los prisioneros de Chile. Sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, s FM 98.5. Hey! 104.5. You, canción de Kiss en la FM 98.5. Hoy nuestro tema del día está preguntando, André Felipe. Preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿cuál para ti es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? En la actualidad, ¿cuál puede ser para ti el mejor jugador de fútbol? Ay, ve, me acordé del volante del Manchester City, de los ciudadanos, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Okay. Es sensacional, amigo, para que le pongas cuidado. Y hay uno nuevo, jovencito, flaquito, se llama Phil Foden, para que le pongas cuidado, amigo. Okay. Los estoy hablando. Leroy Sané no ha renovado con el City, se va otra vez para el fútbol alemán, es el alemán. Leroy Sané se llama. Okay. Ahí okay. Tú le puedes hacer seguimiento, tú. Por favor. Ok. Escuchemos a nuestros clasiadictos con sus comentarios al 314. Es de los oyentes, no es nuestro amigo, claro. No es para que nos debata. Y que lo que André Felipe dice Cristiano Ronaldo y que tú tocas tú dice que Lionel Messi, pues nada. No. ¿Qué dice? Buenos días, la FM, el taxista bien. Para el tema del día, el mejor jugador, para mí los mejores jugadores del momento son Mohamed Salah, Firmino y Mané, Sadio Mané, jugadores del Liverpool, del mejor equipo del planeta en este momento, el Liverpool de Inglaterra. Para mí el mejor jugador en este momento, Juan Guillermo Cuadrado, de la Juventus. Sí. Muy completo, donde lo pongan. Eso es, para mí, Cuadrado. Gracias, sí. Feliz día. Gloria Esperanza Fuerte nos dice, para mí el mejor de lo mejor es Cristiano Ronaldo. Okay. Ángel Ricardo Ramos dice, para mí el mejor jugador no tanto por lo que es como jugador, sino cómo se prepara para enfrentar cada juego y nunca se pierde. CR7, saludos. Okay. Y Luis Alberto Santander nos dice, hola mis amigos, buenos días. Lo que tiene el uno no lo tiene el otro. Me parece que Lionel Messi tiene la técnica, pero me parece a mí también que Cristiano tiene la efectividad y la agresividad, pero tomaría una parte de cada uno. No me decido por uno de los dos, ambos son muy buenos jugadores. Y es que esta discusión la hemos tenido varias veces fuera de micrófonos, podemos ventearla al aire, Andrés Felipe. Sí. ¿Me das autorización? Pero dale suavecito para que no me va a alborotar mucho el cabello cuando prendas el ventilador. No es un ventilador, no, es una incidencia, pero es una discusión que hemos tenido que varias veces te he dicho qué suertudos hemos sido nosotros los que nos gusta este deporte, el fútbol, correcto, bien practicado, bien jugado, que tenemos la posibilidad de verlos a ellos dos jugar a Lionel Messi y a Cristiano. De hecho, ya los clásicos Barcelona-Real Madrid, desde que se fue Cristiano, no son iguales, no, ¿cierto? No. Antes eran verdaderos clásicos que paralizaban una parte del planeta. El fútbol es un deporte practicado por 2,000 millones de personas en el mundo. 2,000 millones de personas son aficionados al fútbol, ¿correcto? Casi nadie. No es cualquier cosa. Casi nadie. Entonces, verlos a los dos jugar, porque que los hubiéramos visto jugar en el mismo equipo, el uno habría anulado al otro, ¿cierto? Uh-huh. Aunque algún día que inventen un partidito y los dos jugando juntos, ¿cierto? Claro. Ve, toma, te la paso, ve, yo te la paso a vos, anda a hacer gol, no, ahora me toca el turno a mí. Muy bueno, ¿cierto? Sí, no sería lo mismo porque, pues, digamos que el esplendor está en la actualidad de los dos, pero... Claro. Pero pues sería bueno también verlos en algún momento. Señoras y señores, aquí está el top número 4, canciones de Tears for Fears, porque está de cumpleaños... el señor Kurt Smith. Smith está de cumpleaños, cofundador de esta agrupación. Top número 4. Esta canción es de 1985, se llama Hit Over Heels, y como dato curioso, podemos nosotros escuchar la voz de Roland Orzabal, que es la voz principal, pero Kurt Smith canta un par de líneas en el fondo, exactamente en este segundo verso. Claro, ahí está Kurt, ahí está, ahí lo pillé ahí mismo. Ahí está, ahí está. No es muy difícil, Pipe. Ah, bueno. Porque entre otras cosas cantan en tonos muy similares, obviamente. Ajá. Uh-huh. Y pues okay, esta es básicamente una canción de amor romántica. Head Over Heels. Sí. En la FM, en instantes el 3, 2, 1, top 3, 2 y 1 de canciones de Tears for Fears en el top 5 de las canciones de hoy. Y para ti, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Tu opinión la estamos esperando en el 314-504-9106. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the